cuchilla. Joaquín es el favorito de esa nación preferida. También le llega Joaquín, la bella tierra de España. Allí también hay montaña, hay loma y hay sillería. Andalucía. El papá de Jojito que canta Andalucía. Porque la tu amigo y es al fin de la gloria de tu orgullo. Yo siempre me canto tuyo porque yo nunca vacío. También es amigo mío. Thank you. Thank you. pasado que me lo sé de memoria. Tengo un libro repasado que me lo sé de memoria, que va más que la historia que los hombres han sacado. Si llegan a comprender, viene uno y lo lee un día, a muchos les pesaría lo que tengo escrito en él. Sin duda tu vista tiene un misterio para mí.